Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán Cohen, soy uno de los integrantes de Flor de Mambo, la quizás única orquesta de mambo que hay en estos momentos en la Argentina. Queríamos invitarlos a todos ustedes a venir a escucharnos a la Sala Sinanús, donde vamos a estar presentando nuestro nuevo espectáculo, que implica un montón de cosas interesantes, como por ejemplo un ballet de mambo, clases de mambo también, música en vivo tocada por nosotros, por Flor de Mambo, y mucha alegría y a reivindicar un poco de la música de los 50 y de los 70, que la tenemos bastante olvidada en esta época. Así que todos los que se quieran acercar a la Sala Sinanús los domingos 24 de febrero, 3 y 10 de marzo, pueden hacerlo, pero tienen que pasar por Armenia 1353. Muchas gracias a todos.